Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos abierto así de animosamente una nueva edición de este programa que, como sabéis, se dedica a los sonidos, a las músicas de procedencia popular de todo el planeta y que podéis escuchar por alguna de las 50 emisoras que lo difunden por todo el universo. Y comenzamos, como digo, con esta banda llamada Deira. un trío formado por músicos de Asturias y Andalucía que nos presentan su disco Alba. Ellos son Gonzalo Yao en el buzuki, Juan Almaraz en la flauta irlandesa y Salvador Daza en el violín. La pieza que hemos escuchado, The Boxing Set, nos da una muestra del buen hacer musical de esta formación que ha abierto la presente edición de Mundofonías, que hacemos, como sabéis, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Seguimos por tierras ibéricas para escuchar una grabación que es una reedición, remasterización de unas grabaciones hechas a finales de 2006 y principios de 2007. El disco es Chuveiriño, dirigido, compuesto y arreglado por Marc Egea, con la colaboración de varios artistas, como Franco Molinari en el contrabajo, Enrique Canadá en la batería y Pilar Subirá, que además es la dueña del estudio donde se grabó. Ella toca marimba y vibráfono en este disco. Y Marc Egea, pues ya es un viejo conocido de Mundofonías, cuyo principal instrumento es la zanfona, aunque en este disco también toca flautas y algunos otros instrumentos de percusión, como la marimba o el berimbau, y algunos otros como el arpa de boca o el casu. Hemos elegido esta pieza, Gel. hemos oído Hell, esta pieza, que está dedicada a un personaje que aparece en la película Metrópolis de Fritz Lang y una pieza que está incluida dentro del disco Chuveiriño de Marc Egea, que como decimos es una remasterización y para el que además ha grabado algunas partes de zanfona de nuevo. Pues de esta nueva experiencia de Marc Egea desde Cataluña nos vamos ahora a Finlandia con una grabación que se publica en estos primeros meses del 2023 a cargo del cuarteto Chango. Así se llaman, T-J-A-N-G-O y luego un signo de exclamación, por eso hay que decirlo así, Chango. Su música es muy ecléctica, navegan por diversos estilos y tienen piezas muy originales como la que vamos a escuchar a continuación. Con título en francés, Petit Velours, terciopelito podríamos traducir. Ellos son Antti Leinonen en el acordeón, Tero Hivaluoma en el violín, Tarmo Anttila en el contrabajo y Juha Savela en la guitarra. El grupo Chango y su disco Pohjantahti. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con música llegada desde Rumanía, música inspirada en la tradición de los lautari, los músicos gitanos de Rumanía, de la mano de la cantante Corina Sirghi y su grupo El Taraful Jan Americanu. Y este Jan Americanu no es otro, sino el acordeonista Sean Williams, que es uno de los músicos que acompañan a la cantante en esta formación a la que tuvimos el gusto de ver en Womex. El grupo se creó en Bucarest en 2017, continuando con la inspiración de cantantes gitanas de los años 60, como por ejemplo María Tanase o Gaby Lunca, pero también intentando traer la energía de las fiestas de los años 90 en el barrio de Mahala, en Bucarest. Pues por allí, por los Balcanes, vamos a continuar con música también interesante, aunque bastante diferente, la que nos acerca Zarina Prvazevda. Thank you. es la música de Zarina Prvazevda. ¿Por qué digo esto de Prvazevda así? Porque es que hay tres consonantes seguidas, PRV, y uno hace lo que puede. Bueno, es una música, como veis, muy interesante, de un artista que viene de Macedonia del Norte, presentando un tratamiento muy original de músicas inspiradas en las sonoridades de sus tierras. El disco Echo, como veis, con otro tipo de influencias bastante atractivas. La pieza que hemos escuchado, Da Znaes Majko, es una de las que forman parte de esta grabación de Zarina Prvazevda. Pues seguimos con música que llega desde África, desde Mauritania en concreto. Una de esas grabaciones recuperadas por uno de esos sellos que nos hace muy felices, Radio Martico. Ellos encontraron un puñado de discos que no se habían vendido de esta grabación realizada en 1971 en los estudios Busifón de Casablanca. Se trata de la Orquesta Nacional Mauritana, l'Orchestre National Mauritanien. El título está en francés y el disco es Agl Nana. Tal como ellos nos cuentan desde las notas que acompañan al disco, el trabajo de esta orquesta, que como veis pues está liderada por voces femeninas, sentó las bases para el trabajo de otros artistas que llegarían después para hacer eso que se llama Desert Blues, blues del desierto, que han hecho artistas como Ali Farkature o Bombino, por ejemplo. Este grupo sigue en activo, esta Orquesta Nacional Mauritana, aunque solamente han sacado dos discos en su trayectoria. La pieza que hemos elegido es Baina Dawali. اسطوانات بوسيفون تقدم لكم الفرقة الفنية الموريتانية أهل النانا في بين الدوالي.

continuado en Mundo Fonías con música llegada desde Canadá, aunque hecha por un combo de mujeres de diversos orígenes. La lideresa es Jane Mannet, que es una saxofonista y flautista, y su grupo es Makeke, en el que encontramos artistas de Cuba, de Zimbabue, de República Dominicana, de España, de Líbano. Bueno, pues es un conjunto bastante particular que hacen este disco Playing with Fire, jugando con fuego, del que hemos elegido la pieza Tempus Fugit, El tiempo huye, en el que Jane Mannet toca la flauta y oímos el piano de Dana Eolano y la voz de Joana Mayoko. Pues fíjate que a Jane Mannet, este que os habla, la lleva programando radiofónicamente pues desde hace más de 3 décadas, desde aquel disco espléndido de 1992, grabado en 1991 en La Habana, en Cuba, titulado precisamente Spirits of Havana, en el cual Jane Mannet se reunía con grandes artistas de la música cubana, como la cantante Merceditas Valdés, el pianista Gonzalo Rubalcaba, el grupo rumbero Yoruba Andabo, que escuchábamos hace poco con su más reciente trabajo. Así que vamos a recuperar ese disco precisamente para finalizar esta edición de Mundofonías. Una grabación, como digo, titulada Spirits of Havana, que veía la luz, como digo, en el año 1992. La pieza que vamos a escuchar concretamente, y que además incluimos, por supuesto, en esa serie de piezas clásicas y queridas, que son los esenciales de Mundofonías, se titula Yo siempre Odara. Odara es una expresión yoruba usada en Cuba para decir estar bien. Así que nosotros siempre estamos bien porque estamos disfrutando con estas músicas, por lo menos mientras dura Mundofonías. Luego, aparte, la vida pues tiene sus cosas, pero mientras dura Mundofonías, estamos Odara totalmente. Esperamos que vosotros también. Aquí en esta pieza, que es composición de Guillermo Barreto Brown, quien se ocupa de los timbales, aparece la estupenda voz de Merceditas Valdés. También los componentes de Yoruba Andabo le dan a sus percusiones y a sus voces. También a las percusiones está Ernesto Rodríguez, Kieran Overs en el bajo, Ahmed Barroso en la guitarra, Hilario Durán en el piano y Jane Mannet en el saxo soprano y la flauta. Como digo, con esta pieza, con este esencial de Mundofonías, con este recuerdo musical, cerramos la presente edición. Este programa, como sabéis, os lo acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en vuestros corazoncitos, al menos eso esperamos, y por supuesto, en vuestra emisora favorita, de nuevo, dentro de muy poco, en esta que estáis escuchando. Os dejamos ya con Jane Mannet y los espíritus de La Habana. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.